¿sí? Ajá. Y principio del domingo. Y mañana también. Desciende un poquito la mínima y la máxima, ¿sí? La mínima va a estar en 11 y la máxima de 17. Así que si tenés que hacer algo afuera, es un día propicio, pero no a la última hora de la tarde de hoy. ¿Cuál va a ser tu tema, tu historia en el día de hoy, Julio? Voy a hablar acerca de Mendoza, ¿sí? del Camino al Vino, porque esta semana, justamente esta semana, la prestigiosa revista de Estados Unidos, Time, conocida por las listas de personajes millonarios, poderosos o del año, publicó un índice de lugares ideales para recorrer este año. Y entre los 100 ganadores, uno de ellos es argentino. Es la provincia de Mendoza, que ocupó el puesto 56. Así que vamos, creo que alguna vez ya hablamos de Mendoza, de la Ruta del Vino, pero siempre es bueno a retomar y teniendo en cuenta que es un destino recomendado en estos tiempos de COVID. También estamos con Brenda Kohler, que es la encargada de redescubrir la emoción del cine en la sección Esa ya la vi. Muy buenos días, Brenda, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo están allá en el estudio? Pero muy bien, muy confortables. ¿Cómo estás vos, Brendy? Bien, todo bien. Acá tomando un mate cocido. Preparando el mate, mira, me hiciste acordar. Mate vamos cocido. Vamos a armar el equipo acá en el estudio. Sí. Bueno, la idea de este programa y el cambio de horario es empezar la mañana con un matecito, ¿no? Y bueno, Brendy, ¿cuál va a ser tu película de hoy? Mi película de hoy se llama Mi Última Palabra. La protagonista se llama Henriette, es una mujer ya grande, en sus 80 años aproximadamente, que tuvo una vida muy exitosa. Ajá. Y que se da cuenta que, bueno, que es grande y que se da cuenta de su mortalidad. Y tiene la particularidad de que es una persona muy controladora. Así llegó tan lejos en su carrera por estar encima de todo y de todos. Sí. Y entonces lo que quiere hacer es tener preparado su obituario antes de morir. ¿Cómo es, entonces, Brenda, que se llama la señora? Henriette. ¿Cómo decís? Creo que es el mismo nombre de una vieja serie Batman, que había una tía de Batman y de Robin que los cuidaba, aparte del mayordomo. Yo me voy a acordar, capaz que el operador Damián se acuerda de... Si no le preguntamos a Marcos del submarino, Marcos, que él nos va a poder sacar de la duda cuando emerja el submarino. Bueno. Bueno, ¿qué es un obituario, Brandy? Es una pequeña sección en el diario. Sí. Cuando una persona fallece, es un pequeño reconocimiento de su vida. Bien. ¿Cómo te trató la calle esta semana, Brandy? Bien, esta semana pude festejar el Día del Amigo con amigas. Fuimos a Quilmes. Yendo a Quilmes, al centro de Quilmes, noté lo que habías dicho la semana pasada de los barrenderos. Vi tres grupos diferentes de barrenderos en diferentes barrios. Sí, acá en casa no pasan. En casa no están, pero en el resto de Quilmes sí. Bueno. Y estaba lleno de adolescentes, porque claro, ya son las vacaciones de invierno, lleno de grupitos de adolescentes paseando también. ¿En qué zona estuviste, Brenda? En Plaza Conesa, siempre nos juntamos. Sí, y sí, ahí es un centro gastronómico muy interesante en esa zona. Sí, ahí siempre nos juntamos y desde ahí vemos. Bueno, el eje, digamos, de la ciudad en Quilmes hace ya unos cuantos años que se ha desplazado de la peatonal Rivadavia, que ha quedado un poquito fea y vetusta, a la Plaza Conesa, ¿no? La gente va a caminar, a hacer aeróbica, a pasear, a hacer compras a esa zona, ¿no? Agrego algo que vos dijiste la semana pasada o lo anterior, que la mayoría de los comercios gastronómicos ganaron la vereda por el tema de protocolo, pero queda muy bien el tema de las veredas ocupadas por los comercios gastronómicos, aparte que hay como, yo estuve también esta semana por esa zona, como una competencia de quién decora, quién hace más atractivo el frente para atraer el público, ¿no, Brenda? Sí, sí. Igual a mí no me gusta cuando extienden la vereda de la calle. No me gustaría sentarme ahí en la calle que te pasen los en autos, la calle, las motos. Claro, sí. Claro. Ahí no. Pero bueno, lo tienen que hacer para cubrir más cupo. Claro, bueno, hay comercios, negocios, por ejemplo, el de los autos que estacionan sus coches sobre la vereda, ¿no? Desde hace años, no de ahora. Eso hay que, siempre hay que regularlo mucho, porque si no, no se puede circular, no podés caminar por las veredas, claro, ¿no? La vereda es para, en principio, para caminar. Bueno, yo les cuento que quería traer un tema, como es el de los Juegos Olímpicos. Ustedes saben que ayer se realizó la inauguración de los Juegos Olímpicos, Tokio 2020. Sí. Fue un momento muy emotivo para, bueno, para todo el que llega, es, digamos, la culminación de una carrera en cualquier país del es mundo. Es un hermoso espectáculo televisivo también, sí, porque es muy muy atractivo. Yo por lo menos me engancho mucho con los juegos. Bueno, ayer la banderada argentina, que es Cecilia Carranza, que es regatista, recordó a un competidor, a un atleta argentino que es, o que fue, Brian Toledo, lanzador de jabalina, que un hombre joven que falleció el año pasado, de Marcos, originario de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires, y que falleció en un accidente de tránsito, ¿no? Sí. Fue un momento muy emotivo y nosotros lo recordamos el año pasado, o sea, no lo recordamos, lo señalamos, ¿no? Este hombre se, digamos, se accidentó por un reducidor de velocidad, lo que comúnmente llamamos un lomo de burro. Sí. Se accidentó, se voló y se mató, ¿no? Fue terrible. Iba en una moto, ¿no? Iba en una moto, sí, sí, sí. Bueno, y traigo esto a colación porque, el tránsito o los problemas del tránsito nos iguala, ¿no? Los famosos y los anónimos se accidentan, los ricos y los pobres, ¿no? Y este muchacho, que digamos era de origen muy humilde, muy querido en el ambiente, tuvo esta desgracia por este reducidor de velocidad, que a mí la verdad no me gustan para nada en la calle. Yo creo que es más el daño que provocan que los beneficios, y que plantea el tema de cualquiera puede tener un accidente, ¿no? Sí. Y recordaba el caso, por ejemplo, del artista como fue Nino Bravo, que se mató en un accidente automovilístico, sí. O en Gaudí, el famoso arquitecto español también, sí, lo atropelló un tranvía mucho antes, ¿no? Bueno, Papo también se cayó de la moto. Sí, hay muchísimos casos, ¿no? Y que, bueno, el tema del tránsito es uno de los corazones de este programa, por lo menos lo que le dieron origen, ¿no? El de cuidar, el de ordenar, y de tener criterios y que sea una política de parte de los gobiernos, ¿no? Para cuidar a la población, ¿no? Y que como usuarios de transportes, de vehículos particulares, aprendamos a manejarnos con mucho cuidado. Aparte que es algo totalmente cotidiano y casi diario. Cuando veníamos acá a la radio vimos un accidente muy importante en la avenida Mosconi. Sí, acá en Quilmes Oeste. En Quilmes Oeste. Bien, ¿cuál es la consigna para jugar hoy, Julio? Bueno, la consigna tiene que ver con el sol del invierno. ¿Te gusta tomar sol en invierno? ¿Cómo haces? ¿En el patio, en la plaza, en algún lugar de vacaciones? ¿Caminás? Contanos. Al 116-400-7047, esa es la consigna que le proponemos para hoy, que nos cuenten cómo se toman el tema del sol del invierno. Muy bien. ¿Vos, Brendy, sos de tomar sol en invierno? ¿Te gusta? Sí, me gusta sacar el silloncito afuera y leer al sol. Muy bien. Cuando tengo ganas hago eso. Pero sí aprendí a usar protector solar, aunque sea invierno, hay que usar para el sol. Sí. Bueno, a mí me gusta. Tengo un ventanal bastante grande y tomar desde mi casa, desde adentro. También en el patio, caminando. No hago mucho de esto, pero me gusta. El sol en invierno es agradable, ¿no? Aparte, dicen que es recomendable para generar vitamina D, creo sí, que es, ¿no? Sí, la vitamina D. Vitamina D. Es muy saludable, ¿no? Sí. Es restaurador de la salud. Bien, ¿en tu caso, Julio? No me gusta tomar sol. Bueno, pero camino mucho y cuando camino... Estás expuesto. Estoy expuesto hasta que encuentro un árbol y voy por el camino de la sombra, como decía Carlitos Balá, buscar la vereda de la sombra. No me gusta que me dé el sol directo, la verdad que no, no me resulta agradable a mí. Pero bueno, uno va de un lado a otro y aprovecha a tomar sol, pero no de manera buscada, eso quiero decir. Muy bien, despedimos y saludamos a Brendy y recordamos la consigna. ¿Cómo tomás sol en invierno? ¿A qué número, Julio? Al 116-400-7047. Bonnie Tyler, Isa Hartaich. It's a heartache. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a Caminante por la 102.9. Auspician Caminante. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 11-38-66-88-79, Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Masoterapeuta Fabián Espinosa, sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia. En la voz de Julio Lloret. Bueno, como les adelanté, te adelanté, David, vamos a hablar sobre esta hermosa provincia argentina que fue recomendada por la revista Time de Estados Unidos como uno de los 100 lugares muy aptos para visitar en estos tiempos de COVID, ¿no? Se eligieron lugares donde se pueda. El criterio fue el siguiente: disfrutar más en espacios abiertos que en lugares cerrados. O sea, bueno, yo no sé si te acordás, pero cuando lo entrevistamos al doctor Albino, él nos dijo sus calles preferidas en Mendoza, ¿no? Y las tenía muy, muy claras, muy identificadas y con la historia de cada personaje, ¿no? Claro, porque es una provincia con un paisaje maravilloso, ¿no? Con mucha historia, para el que le guste, ¿no?, el tema de la historia. Pero en los últimos años el turismo añadió el tema de la industria del vino, la industria vitivinícola. Entonces incorporó este tema. Y si el turista quiere conocer las distintas expresiones del vino y particularmente de una cepa, el Malbec, que es la clásica de Mendoza y de Argentina, tiene que visitar la primera zona vitivinícola, Luján de Cuyo y Maipú, y luego adentrarse en el Valle de Luco y los departamentos de Tupungato, Tunuyán y San Carlos. Así que ahí ya estamos ubicados geográficamente en la provincia de Mendoza para hacer nuestro recorrido. Y viste que el tema de la cultura vitivinícola tiene un lenguaje especial, ¿no? Intentan como adornar el producto. Y es muy poético, ¿no? Cuando vos compras un vino, no sabés si estás comprando un libro, un vino o un libro de poesía, ¿no? Exactamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno no está comprando únicamente el vino, sino con una especie de marketing muy bien resuelto, hay que decirlo, no es ninguna crítica. Una experiencia, dicen. Bueno, ¿y qué dicen del Malbec de Mendoza? Por eso aclaro el tema del lenguaje. El Malbec de Mendoza huele a violetas, dice. Y cuando pasa su tiempo, su perfume recuerda las trufas y la humedad de un bosque mojado por la lluvia. Amigo. Claro, ¿ves? Acá está el tema de la poesía, ¿sí? Pero bueno, el Malbec obviamente no es originario de Mendoza. Fue traído desde Francia, ¿sí? En el año 1853, ¿sí? Un gran promotor de esto fue Domingo Faustino Sarmiento, ¿sí? Y concretamente fue el que trajo esta cepa, Miguel Aimé Pouget, ¿sí? A mediados del siglo pasado, ¿sí? O sea, un francés que se radicó acá. Que se radicó, ¿sí? Y Mendoza fue pionera por una cuestión de un privilegio geográfico, ¿no? Tiene condiciones óptimas para el desarrollo del vino y también del turismo del vino, ¿sí? Y se denomina enoturismo. Ah, mira. Enoturismo, el turismo del vino, ¿sí? Claro, el gran tema es la visita a las bodegas, ¿no? Exactamente, sí. Las visitas son buscadas tanto por viajeros nacionales como internacionales, ¿sí? Y eso lo dice muy bien Claudia Jansson, que es parte de esta industria que gira alrededor del turismo del vino. ¿Por qué? Porque es la directora de promoción turística de la provincia. Y existe, mirá qué interesante, un bus vitivinícola. Claro, porque uno, ¿cuál es la recomendación cuando uno maneja? Si maneja, no tome. Claro. Y si va a tomar, no maneje. Bueno, entonces acá te dicen, tomá que yo te llevo. Exactamente, es el criterio del ente de turismo de Mendoza, que haya buses vitivinícolas, se llama así, pueda recorrer las bodegas sin tener la preocupación de después manejar. Hace 4 recorridos fijos, de viernes a lunes, acompañado por un guía de turismo, ¿sí? Con turnos fijos en las bodegas, de acuerdo al protocolo COVID-19, en el mismo ticket. O sea, te emiten el ticket, te dan las recomendaciones y se hacen los viajes. Y bueno, el tema también de las degustaciones en las bodegas tiene un fin pedagógico, ¿sí? Te enseñan los enólogos a aprender el recorrido del vino y su historia, ¿sí? Con las distintas bodegas como Bianchi, San Rafael, bueno, hay varias bodegas, ¿sí? Así que siempre rodeado de este lenguaje tan particular que tiene el enoturismo, ¿sí? Se habla así de vinos jóvenes, fáciles de beber, alegres, frutales, elegante. Un vino puede ser elegante. Sí, creo que sí, nadie sí. Va a decir que un vino no sea elegante. No sé cómo será. Claro, eso. Bueno, es todo el uso de muchas cosas, del idioma, sí. Los medios de comunicación para reinventar un producto, ¿no? Como el café, como sí. Están haciendo ahora con el mate cocido, aunque parezca increíble, con los jóvenes. Claro. Busca reinstalarlo, darle otro, humanizarlo, digamos, ¿no? Y a través de la difusión y estos uh-huh. aspectos de la tierra, de la historia, uh-huh. de tantos aspectos, ponerlo, instalarlo también para la gente joven, ¿no? Sí, sí. A veces las bebidas quedan un poco anquilosadas, antiguas. La cerveza es otro caso. Cuando claro. nosotros éramos chicos, la cerveza era un producto para los viejos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eso bueno, ha cambiado. Y el vino con soda. Claro, claro. Sí, sí, sí. Un sacrilegio hoy en día sería claro, ponerle... Claro. ¿Quién toma vino con soda? Sí. Lo comulgan. Sí, era parte de la geografía de una cocina del Gran Buenos Aires, el pingüino, la jarra pingüino, claro, claro, y claro. el sifón drago. No sé, sí, bueno, ya estaban para el programa de Marcos dentro de un rato. Bueno, hay varias bodegas, ¿sí? En Mendoza que ofrecen esta visita turística. Y una en particular, vamos a nombrar, la de la familia Zuccardi, tiene muchos programas en la visita. Almuerzos especiales con maridaje, eso quiere decir que comida especial que acompaña al vino, ¿sí? ¿sí? Tardes de té, recorrido en autos antiguos con menú regional, picnic en los jardines de la bodega, andar en bici en el olivar, ¿sí? En medio de las plantaciones, y también te invitan a cocinar, son algunas de las propuestas. Hasta volar, porque también hay un programa de ascenso cautivo de un globo atado a tierra que llega a una altura de 30 metros. Así que... Esta bodega te ofrece múltiples alternativas dentro del espacio de su del lugar donde está radicada. Así que, bueno, te ofrecemos entonces un pantallazo acerca de esta recomendación de la revista Time. Si podés, si querés, Mendoza es una hermosa opción para disfrutar en vacaciones y durante todo el año. Menta y limón, Roque Narvaja. Nos hablamos una vez y salimos a buscar la madrugada. El vino fue un cómplice para toda aquella fiesta de palabras. Y al cabo de un tiempo de nos casamos de mañana. No era fácil trabajar y difícil llevar dinero a casa. Yo soñaba más y más pensando que te tranquilizaba. El fracaso fue un cristal para ver nuestra pareja separada. Y al cabo de un tiempo de engañarnos, todo quedó en nada. Y espero despierto la mañana, fumándome el tiempo en la cama, llegando en España. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Y escapando de mi suerte y de mí mismo, vuelvo al punto de partida. Y espero despierto la mañana, fumándome el tiempo en la cama, llenando el espacio con tu cara, canela y carbón. Mis manos son hielo sin tu espalda, mi frente el infierno sin tu calma, mis ojos la pena en la mirada, menta y limón. Conducen la caminata David Kohler y Julio Lloret. Bueno, y seguimos recorriendo esta mañana de sábado y recordamos la consigna. ¿Te gusta tomar sol en invierno? ¿Cómo haces? ¿En el patio, en la plaza, en algún lugar de vacaciones? ¿Simplemente caminás? Contanos. Y recibimos tu mensaje al 116-400-7047 y tenemos mensajes, David. Aquí en San Pedro Sula, Honduras, siempre hace calor, así que no existe el invierno y tratamos de cuidarnos del exceso de sol todo el año, nos escribe Pablo Bedrosian. Muchas gracias. Claro, el Ecuador no existe el invierno. Claro. Buen día, caminante. Sí, me encanta tomar sol en invierno y en verano también. En invierno, si no hay viento, en el patio, tomando mate. En verano, en la Pelopincho, la clásica Pelopincho, muy bien. Además, es muy bueno tomar sol. Los médicos lo recomiendan, sí, es verdad. Gracias, Alicia Margarita, por tu mensaje. Buenos días, caminante. Tomo sol caminando. Ah, vaya paradoja. No me gusta de forma directa, nos cuenta Carmen. Muchas gracias. En este mundo perdido, también hay buenos amigos. Auspicia Puente Angosto, el Observatorio Vial Latinoamericano. Si pensás en seguridad vial, pensá en Ovilam. Puente Angosto. Bajar un cambio puede salvarte la vida. Mitos y verdades sobre la jungla de cemento. Puente Angosto. Dos minutos con el ingeniero mecánico Fabián Pons. Un tipo con mucha calle. Hola amigos de Caminante, bueno, justamente hoy les quería hablar sobre el tema peatones. Todos en algún momento del día nos convertimos en peatones y lamentablemente no siempre cumplimos nuestro rol en el entorno vial como deberíamos hacerlo. Vemos cotidianamente peatones que cruzan por lugares indebidos, que no respetan su paso con el semáforo, que caminan por la calle o que esperan el corte del semáforo en el lugar indebido, sobre todo debajo de las aceras. Eso genera una gran cantidad de atropellos. También hay que tener en cuenta que la alcoholemia no solamente es un problema para el conductor, también es un problema para el peatón. Lamentablemente vemos que la mayor parte de los peatones atropellados, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, estaban alcoholizados. Es por eso que hay que ser muy respetuoso de nuestro rol, evitar siniestros. Somos uno de los más vulnerables en el tránsito, junto con los ciclistas y los motociclistas, y eso hace que tengamos la cantidad de lesiones y muertes que sufrimos todos los años. ¿Cuál es la solución para esto, ingeniero? La solución para esto es trabajar como primera medida en la educación. Tenemos que ser educados en nuestro rol de peatón, saber por dónde tenemos que cruzar, cómo debemos hacerlo. Por otro lado, concientizar a la gente desde chicos, pero también sin olvidarnos de los adultos, y generar infraestructura. Infraestructura que ayude, que facilite el cruce de calles y avenidas, contando con semáforos peatonales, contando con sendas peatonales en todas las esquinas. En lo posible, esos semáforos peatonales con cuenta regresiva, que siempre ayuda mucho. Y también diciéndole y haciéndolos recapacitar a los automovilistas en el respeto que tienen que tener en la prioridad de paso del peatón, sobre todo en los giros a la derecha. Y no nos tenemos que olvidar que ese derecho del peatón es absoluto. Así que a ponernos las pilas como peatones, a respetar los automovilistas a ese ser tan vulnerable que es el peatón, pero todo el mundo teniendo la conciencia de que todos cumplimos un rol en el tránsito y todos debemos ser respetuosos de los demás. Puente Angosto, 2 minutos con el ingeniero mecánico Fabián Pons, un tipo con mucha calle. Auspician Caminante. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llámanos al 4766-5996. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y. tepis@tepis.com.ar. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante. Me contaron que Nico, el entrevistado de hoy, anda recorriendo Brasil en bici. Y entonces, en honor a Nico, pensé en traer temas brasileños. Y no son temas súper elaborados, no son... podríamos buscar un montón, podríamos buscar toda la bossa nova, pero hoy traigo temas con ritmo, temas populares que nos muevan, que nos hagan sacar el frío, que nos alegren la mañana. Entonces, el primer tema es un clásico de los 90 de Os Paralamas do Sucesso, que es Alagados, Inundados. Escuchamos. Caminante, por la 102.9. Ah!

Eu quero apenas vento forte, levar meu barco no rumo norte. E no caminho que eu pescar, quero dividir quando lá chegar. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Quero crer na paz do futuro. Eu quero ter quintal sem muro. Quero meu filho pisando firme, cantando alto, sorrindo livre. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero amor decidindo a vida, sentir a força da mão amiga. O meu irmão com um sorriso aberto, si él llorar, quiere estar. Estamos escuchando Eu Quero Apenas, o Yo Solo Quiero, del legendario Roberto Carlos. Y él quiere llevarlo a otros. Él toma la iniciativa, él no se queda solo y él piensa en los demás. Tal vez una idea para esta semana. Buen sábado, caminante, y nos vemos en el próximo programa. Venga conmigo olhar os campos. La profesora Silvina Pérez en Juglares, el viaje a través de la música. Quiero cantar sozinho, eu quero coro de passa. Auspician Caminante. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 28 64. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 28 64. Caminante, por la 102.9. Seguimos en Caminante y ahora el lugar para pasear este fin de semana. Sí, este fin de semana que se presta, aunque no hay sol a pleno, ¿sí? Vamos a tomar sol, pero vamos a salir de paseo. Sí. Y bueno, hoy los invitamos a recorrer el planetario de la ciudad de Buenos Aires, que está, si no lo ubican, está en la avenida Sarmiento, es gigante, ¿no? Seguramente muchas veces pasaron por ahí, y Figueroa Alcorta. Y dejan 4 líneas de colectivos cerca, ajá, del planetario: la 67, la 130, la 160 y la 37. Todas estas líneas pasan por Retiro, así que una sí, vez... La 67 sé que pasa por Constitución, así también. Que para los que somos de la zona sur, este es un colectivo que vale. Que vale, bueno. Entonces, el planetario abrió hace poco nuevamente sus puertas, ¿sí? Y ofrece actividad presencial en el domo, ese gigantesco domo que se ve a la distancia, los fines de semana, ¿sí? A las 13 a las 15 y a las 17 horas. Pero hay que tener en cuenta algo. Hay que entrar en la página de internet del Planetario y reservar la entrada, que tiene un costo de 200 pesos, ¿sí? Ajá. Aunque son gratis para jubilados y menores de 5 años, ¿sí? Pero sí, también, aunque sea gratis, hay que entrar en la página y hacer la reserva. Y hacer la reserva correspondiente, porque hay un aforo, ¿sí? Hay un límite de personas que pueden entrar tanto a las 13, a las 15 o a las 17 horas. ¿Y qué nos encontramos en estas vacaciones de invierno en el Planetario? Perdóname, ¿eso sí, es todos los días? Es todos los días, sí, todos los días. Ahí van a entrar en la página y van a ver las opciones, ¿sí? Hay un show astronómico inmersivo en la sala de espectáculos, ¿sí? Es un show que tiene que ver con el origen y la evolución de nuestro planeta, ¿sí? Y después hay muestras estáticas, ¿sí? Las tradicionales del Planetario, ¿sí? Lo promociona como un show astronómico inmersivo para toda la familia, ¿sí? En la sala de espectáculos del Planetario. Así que recuerden, si quieren ir, entrar en la página del Planetario, se hace la reserva previa online. Jubilados y pensionados gratis, pero nadie accede sin ticket. O sea, uno tiene que reservar y lograr emitir el ticket, ¿sí? Y está sujeto, obviamente, a la capacidad de la sala, ¿sí? No se puede ingresar con alimentos y bebidas, ¿sí? Y las localidades no son numeradas, ¿sí? O sea, uno tiene que ir y hace la cola correspondiente y se va ubicando a medida que va llegando, ¿sí? Y la duración de cada show, este inmersivo de la historia de la evolución de la Tierra, es de 50 minutos. Pero bueno, también el Planetario está en el Parque 3 de Febrero, en Palermo, ¿no? Sí, o sea que es una linda opción para ver el show, el espectáculo, y después, ¿por qué no? Poner una lonita en el parque, tomar unos mates o disfrutar del entorno. Bueno, es un lugar muy lindo, un espectáculo muy lindo el del Planetario, ¿eh? Vale la pena ir con chicos, pero también es atractivo para adultos. Es muy bueno, es muy bueno. Yo estuve hace unos años cuando lo habían reinaugurado. Ajá. Y la verdad que es muy muy interesante el Planetario para ir a ver, muy muy entretenido, sí. No te aburrís. Y sirve para todas las edades, ¿no? Como esos espectáculos que están preparados para que tanto un chico como un grande la pasen bien, ¿no? Claro, y después a recorrer la zona que sí, realmente sí. El Parque 3 de Febrero o el habitualmente dicho el Parque de Palermo, ¿sí? Palermo. De Palermo, es muy lindo para recorrer. Así que esa es la sugerencia de Caminante para este fin de semana. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Amante, Roberto Sánchez. Tengo que decirte adiós. En silencio y sin nombrarte, pues yo no puedo arrastrarte a pagar tan duro precio. Sabemos que fuimos dos necios, que todo fue una locura. Que no pocas amarguras ya llevamos compartidas. Que si lo dictó la vida, que si fue nuestro destino, solamente es el camino de aquel que siempre camina. Sé que tu amor se lo he quitado a alguien, y hasta hoy he compartido lo que tú me has regalado. Mas todo cuanto he llorado en tu ausencia en muchas noches no son causas de reproches, porque sabes que te quiero. Que la abandones no quiero, porque esto ya es causa perdida. No causemos más heridas que ya bastante tenemos. Pues si de hoy en adelante te llevo a vivir conmigo, será peor el castigo que la gente nos depare. Te recibirán sonrientes, te preguntarán tus cosas, pero sus lenguas curiosas no preguntarán por mí. Y verás, eso no es nada, porque delante de ti nunca te hablarán de mí, porque no podrán nombrarme, tan solo llamarme con esa palabra que te daña. Nunca verás que la gente diga que yo soy tu esposa, y eso para mí sería hermoso. pero nunca lo dirán. Es más, no me nombrarán. Mi nombre se habrá perdido, dirán por mí la amante. Por eso voy a dejarte. Manchar tu vida no quiero. Sin ti, ya sé que me muero. Pero eso ya es cosa mía. Tal vez, quizás, algún día, y en forma muy confidente, a algún amigo le cuentes que tuviste un amante. Mas esto aquí finaliza. La culpa fue solo nuestra. Un botón basta de muestra. Los demás a la camisa. Rolling Stones, Angie. Let me whisper in your ear. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Buen día, Radio Box. Y si el aire no está frío y hay sol, sí, me gusta, por sobre todo entre las 2 y las 3 de la tarde, todo dependiendo el clima. Si está templado y hay sol, también. O sea, para mí no tiene que haber aire frío. Bueno, tenemos mensajito de Guillermo, un querido amigo. Dice, caminante, yo tomo sol cuando hago un trabajo en el patio o cuando hacía asados en tiempos pasados, ¿sí? En un rato voy a pintar maderas, me dice. Ahí sí, ahí está, tomo sol. Bueno, no creo que pueda tomar mucho sol, Guillermo, hoy en el trabajito en el patio, pero bueno, confiemos en que salga. Confiemos, como dice el tema, ¿no? Que el sol siempre está. El sol siempre está, y aunque siempre, no lo veamos. Aunque no lo veamos, siempre está. Y siempre nos hace efecto, ¿no? Por eso es que hay que cuidarse del sol. Bueno, Julio, ¿cómo son los datos del tiempo para aquellos que quieran ir de paseo o pintar como Guillermo es? Sí, Guillermo. Bueno, le decimos a nuestra audiencia, a Guillermo, ya son las 10 de la mañana. Entramos en la segunda hora de Caminante, la temperatura es de 13 grados 5 décimas y el pronóstico para hoy es una mínima, ya la superamos, sí, de 12 grados, una máxima de 18, y mañana desciende un grado la temperatura. Va a estar todo el día parcialmente nublado y hay posibilidades de lluvia para la tarde-noche de hoy y la primera hora de la mañana de mañana. Así que tenemos un día propicio para salir a pasear, caminar, siempre y cuando nos volvamos muy tarde, ¿sí? Está el pronóstico de lluvia. Bien, seguimos en Caminante y hoy nuestro entrevistado es un personaje emblemático de lo que es un caminante, porque anda recorriendo el mundo. Es un amigo, un comprovinciano, es un bonaerense, que está atravesando el Brasil en bicicleta. Mirá vos. Sí. Nicolás Ojeda ha recorrido el norte de la Argentina, ha empleado un año y medio, por lo menos, en ese placer, en esa experiencia, ¿no? De descubrir los lugares de a poco y cerca de la gente y en los pueblos, en las rutas. Y ahora hace un año y medio aproximadamente que está recorriendo Brasil. ¿Un año y medio en bicicleta? En bicicleta, sí. Una historia muy singular que nos va a contar, por supuesto. Está en Baianópolis ahora, una localidad en el estado de Bahía, en Brasil, y hasta ahí ha llegado, bueno, y va a seguir, pero sin apuro, tranqui. Muy buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Un placer saludarte y darte la bienvenida en Caminante. Buenos días, David. Buenos días, Julio. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, un gusto recibirte, tenerte en Caminante. Contanos cómo está el tiempo ahí en Baianópolis, Nico. Hola, ¿nos escuchás, Nicolás? Hola, sí. Se entrecorta un poco. Ah, bueno. No, acá está perfecto. Ajá. La verdad que un re lindo día. Y acá refresco un poco a la noche. Sí. Pero después los días están re lindos. Ajá. ¿Re lindo significa que andás en remera, así livianito de ropa? Sí, olvidé. Está bien. Y escúchame, Nico, ¿cambiaste de color de tanta bicicleta, tanto aire libre o no te afectó eso? ¿Cómo estás? Sí, la verdad que sí. Sí, no, acá el sol es fuerte también. Es más, ahora no estoy pedaleando solo de mañana. Ajá. Porque después a la tarde hace mucho calor. Claro. Mucho calor, ¿qué temperatura? Y 37, ponele. Ajá, claro, como un verano nuestro, digamos, ¿no? Claro. Bueno. Debe ser. Y Nico, vos que estás recorriendo Brasil, has recorrido Argentina, ¿Cuál es tu calle, tu sendero, tu camino preferido? Que vos decís, bueno, me gusta esto, me trae recuerdos. Uy, el camino que me gusta queda ahí en Córdoba, en la ciudad de La Cumbre. Y es el camino que va desde el centro de La Cumbre hasta el río Pintos. Ah, mira vos. Sí, es muy lindo ese camino. Ajá. ¿Y qué es lo que te gusta de ese camino? El paisaje. Ajá. Sí, sí. ¿Y viajás solo, vas acompañado? ¿Cómo es esta experiencia de andar en bicicleta por Brasil ahora, no? Sí. No, yo viajo solo, viajo con mi perro. Sí. Ajá. Está bien. ¿Y cómo se llama tu perro? Como vos. ¿Cómo vos se llama? Bueno, ¿y cómo te ha resultado esta experiencia de viajar por Brasil, Nico? No, la verdad que muy lindo. Sí, yo tenía muchas ganas de conocer Brasil. Y la verdad que acá es un lugar re lindo. Va un país así muy grande, muy lindo. Y las personas de acá, la verdad que son muy, muy buenas. Acá las personas tienen así una re empatía, ¿no? Ajá. Así como una muy buena predisposición para charlar con uno, así, para ayudar. Tienen un corazón muy grande acá. Nicolás, habla Julio. Y contame un poco, Nicolás, ¿me puedes describir cómo es tu bicicleta? ¿Qué cosas llevas? ¿Cómo distribuís el peso? ¿Cómo llevas tu mascota? ¿Cómo es tu bici? Y mi bicicleta tiene un portaequipaje atrás y otro adelante. Siempre depende de lo que lleve de peso, depende si como vos viaja adelante o si viaja atrás, ¿no? Siempre lo más pesado va en el portaequipaje de atrás porque es lo que va fijo, ¿no? Me encanta adelante, el nombre de tu mascota, como vos. ¿Y cómo es tu mascota? ¿Qué raza es? ¿Es raza perro? ¿Raza perro o algún...? Raza perro. Raza perro. ¿Te lo encontraste en el camino? Él es de Córdoba. Es cordobés. Sí, es de Dianfunes. Ah, bien. Bueno, entonces, ¿cómo es la distribución del peso? Entonces, llevas dos portaequipajes y según lo que lleves es donde va la mascota. Claro, lo más pesado siempre va atrás. Ajá. Entonces, sí, la verdad que ahora, como tengo bastantes cosas, sí. Él está viajando adelante y bueno, y atrás adapto así el portaequipaje para llevar todo, ¿no? Porque ahora tengo hasta un monociclo. Ajá. Que es lo más pesado, digamos. Entonces hice así como una adaptación en una herrería. Sí. Para el portaequipaje de atrás, para llevarlo ahí, ¿no? Claro. ¿Y qué llevas en la bicicleta, Nico? Y ahora lo que estoy llevando son las cosas que uso para trabajar, para hacer malabarismo. Ahora empecé a hacer unos cuadros con aerosol. Y bueno, eso, y tengo como una alforja, una sola, de un lado solo, donde llevo la ropa. Claro. ¿Y llevas algo para pernoctar, para parar, para acampar? Ah, sí, sí, la carpa, unas frazadas. Claro. O sea que en tus viajes parás y dormís en carpa, armás la carpa y ahí es donde está tu lugar. Sí, sí, tal cual. Bueno, y supongo que, por lo que estás comentando, Sos un artista callejero, ¿no? ¿En qué consiste este tema de dar este arte y creo que generar algún ingreso para poder continuar el viaje, ¿no es cierto? Sí, la verdad que que esa es la finalidad, ¿no? Uh-huh. También es algo que disfruto mucho y pero bueno, también uno a veces llega a ciudades. Suponete, ahora estoy acá en Marianópolis y acá no hay un semáforo. Uh-huh. Y bueno, y sabes que también las personas acá, como que el pueblo acá es más con una cultura más de campo. Sí. Como que acá no se ve tanto, no pasan muchos viajeros porque no está cerca, así donde uno puede, suponete que un viajero esté en la ruta pidiendo dedo, así que lo lleven. Uh-huh. Entonces acá este pueblo queda 20 kilómetros para adentro. Sí. No es que hay movimiento. Claro. O sea, sí. No es un lugar tan turístico, digamos, de tanto movimiento. Claro. Como esa parte del pueblo. Sabes que se está entrecortando, ¿no? Si te podés acomodar en un lugar quieto para poder escucharte bien. Entonces, tu manera de sostenerte, de generar tu ingreso, son los malabares, pero bueno, y también artesanías, ¿no? La realización de artesanías. Sí. Bueno. ¿Y cómo decidís el lugar a donde vas a ir? Ahora vos estás ahí en Vallenópolis y te quedás por un tiempo. ¿Qué haces? Decís, me quedo una semana, acá ya me conocen, me voy a otro lado. En fin, ¿cuál es tu próximo destino? ¿Cómo lo manejas eso? No, y eso depende. La verdad que acá ya hice muchas amistades. Estoy como hace 15, 20 días. Un amigo que me hice acá me dio acá una casita para cuidar y así que estamos bien acá y no, la verdad que estoy aprendiendo cosas nuevas, estoy entrenando cosas nuevas con los malabares y acá la gente es muy muy solidaria. Y la verdad que acá no falta nada y es lindo pasar el tiempo acá con el pueblo de acá, con la gente de acá, entrenar en la plaza, todos los nenes van a ver ahí, las familias también, los padres así ya saben que yo entreno ahí, entonces como pongo una música así, llevan a los nenes, también hago así un poco de globoflexia, que son esas formas con los globos y, ajá, sí. Y no, y los regalo, el que me quiere ayudar con una colaboración me ayuda, pero después así como, la verdad que para ir a otro lado, sí también yo estoy pensando en ir, pero también como que acá encuentro un lugar de estar tranquilo y sí. Que puedo entrenar, puedo aprender cosas nuevas. Así que también me quedo disfrutando de eso. Claro. Pero en realidad yo sí voy, suponete ahora, la próxima ciudad que tiene semáforo queda a 200 kilómetros. Sí. Y entonces se llama Ibotirama. Y nada, y yo voy para allá. Entonces nada, tratando acá de solidificar así alguna rutina nueva para el semáforo y llegar allá y nada, y comenzar con eso nuevo que aprendí. Claro, o sea, no tenés apuro y pasarla y disfrutarla con la gente es parte de la experiencia, no solamente llegar a un lugar nuevo o estar recorriendo, ¿no? Todo el tiempo. Claro, totalmente. Bien, bien. ¿Y cómo te arreglás con la comida, con el idioma? ¿Cómo has ido aprendiendo o adaptándote con eso, Nico? Y la verdad, en el principio cuando llegué, el idioma fue algo un poco difícil. Ajá. Yo la verdad que antes de salir de casa me quería mirar así unos videos para ver un poco el idioma. Pero la realidad es que cuando uno llega al país, nadie habla como el que te explica en el video, ¿no? No, la realidad es muy diferente. Claro, sí, tenés que aprender en el terreno, ¿no? Claro, todos hablan muy rápido. Va, hablan común, ¿no? Fluido, así. Y en cambio en el video te hablan como para que vos entiendas. Y acá no, acá no te... Claro. Y después también se habla mucha... Acá le dicen shiria, que sería como el lunfardo allá, ¿no? Ajá. Que hay palabras que toman otro significado, depende cómo uno las diga, ¿no? O en la oración que las encaje. Así que ahí en el comienzo fue un poco difícil. Yo la verdad que llegué a la frontera sin saber nada, y en la frontera hablan los dos idiomas. Entonces yo podía hablar en español tranquilamente y todo el mundo me entendía. Sí. Y ahí, nada, conocí otro pibe que estaba viajando también, que él ya había estado 3 años viviendo acá y él ya hablaba un poco de portugués. Y entonces comenzamos a subir y ahí fui aprendiendo un poco más. Y bueno, y después también en un momento nos separamos, ¿no? Y cada uno hace su camino, digamos. ¿Y dónde empezaste el viaje vos desde Argentina? ¿De acá de Buenos Aires, de Misiones? ¿Dónde estabas? Ah, sí, yo fui a visitar a mi familia allá a Buenos Aires para pasar las fiestas. Y después de las fiestas, creo que como el 5 de enero, salí de mi casa ahí en Don Orione, en Claypole. Sí. Y nada, me recuerdo de ese día, que salí con toda la bici y me fui pedaleando hasta la estación de Claypole, llegué a Constitución, me fui pedaleando para Retiro, me fui para Zárate, y ahí fui para Entre Ríos y Uruguay. Claro, ¿y esto de qué año estamos hablando? Del... Y ya hace 1 año y medio que estoy acá. Claro, sí. ¿Y después qué fuiste por el litoral argentino, por Misiones o por desde Uruguay? No, todo por el centro de Uruguay, el interior de Uruguay. Ah, correcto. Bueno, ¿y cómo haces con las comidas? ¿Te has adaptado? ¿Qué comes? ¿Te invitan a comer? ¿Te preparas la comida? Bueno, acá en Brasil, suponete en Argentina, yo tenía así como una ollita, aceite, todo eso. Pero acá en Brasil, la verdad que la comida abunda. Todos los días se come la misma comida, que es arroz, poroto, un poco de ensalada y un poco de carne. Ajá. Y la verdad que... Que acá las personas son muy solidarias, no solo las personas así de que viven en una casa, ¿no? Que uno, la verdad, que pasando así ellos te ofrecen un plato de comida, siempre todo el mundo está preocupado de que el otro no pase hambre, ¿no? Tanto así para mí como para cualquier otra persona que no está en su casa, ¿no? Y después también mismo... los restaurantes acá, suponete vos llegás así a una estación de servicio y siempre tenés un restaurante y siempre hay alguien que te pregunta si comiste, o la verdad que si vos entrás y no tenés dinero le das la situación adentro y con certeza que salís con comida, digamos. Nico, vamos a hacer una pausa ahora y vamos a dejarte con una pregunta pendiente, y es para que nos contestes después de la pausa, ¿cómo es que vos te largaste a viajar? ¿Qué pasó, qué marcó tu vida para que vos dijeras un día, bueno, me voy a viajar, voy a andar en bicicleta, voy a recorrer la Argentina, voy a recorrer Brasil, el mundo, y dejaste tu familia, tus amigos, y te largaste a esta experiencia. Nos contestás después de la pausa. De una. Auspicia en Caminante. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis, más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con tepis@tepis.com.ar. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llámanos al 4766-5996. She does. She does. Seguimos en Caminante y estamos en diálogo con Nicolás Ojeda, un vecino de acá de Quilmes, es de Claypole en realidad, sí, pegadito a Quilmes. Y está en Vallenópolis y contándonos su experiencia de lo que es viajar en bicicleta. Va con, como vos, sí, el perrito, su mascota, como vos. Sí. Está recorriendo las ciudades, los caminos y los pueblos de Brasil. Sí, ¿no? De Claypole, del barrio Don Orione. Yo creo que si salís de Don Orione, ahora vamos a preguntar, ¿estás preparado para todo? Bueno, Nico, y había quedado pendiente la pregunta, bueno, ¿cómo fue que te decidiste un día a salir y emprender esta experiencia? Ah, sí. No, la verdad que a mí lo que me había pasado es que tuve un accidente y me atropelló una camioneta. Entonces ahí se me quebró una de las rodillas. Y bueno, y después a raíz de eso, así como que la verdad que ya no podía trabajar. Uh-huh. ¿Y dónde trabajaba? Trabajaba en Toyota Cento, ahí en Lanús. Ajá. Sí, una concesionaria Toyota. ¿Y qué hacías? ¿Cuál era tu trabajo? Y ahí estaba en la parte del servicio express, que es el mantenimiento así preventivo del auto, ¿no? Que es el cambio de filtros, de aceites, de fluidos. Sí. Y así que después, como que la verdad que No podía hacer más el trabajo, ¿no? Que yo trabajaba con eso, con mecánica automotriz. Y como que también no podía buscar un trabajo, ¿no? Porque la verdad que había quedado muy mal de la rodilla esta, de la pierna. Y ¿en qué sentido? ¿Cómo es que quedó muy mal? Y lo que pasa que yo en la rodilla tengo como 4 tornillos. Y no podía hacer cuclillas, no tenía fuerza ni para caminar. La verdad que caminaba con problemas, ¿no? Y el kinesiólogo cuando me dio el alta, todo, que la verdad que no quedé bien, me dijo que tenía que andar en bicicleta. Ah, mira vos. O sea que sí. Empezaste a andar en bici por una recomendación médica. Me lo recomendó el médico. No. Sí, la verdad que de ahí me compré una bici, pero nada, la verdad que no tenía el hábito del deporte ni el de pasear en bici ni nada, ¿no? La verdad que costaba ahí hacerlo, muy distraído con otras cosas. Claro. Pero bueno, cada tanto trataba de hacer eso, de pegarme una escapada. No sé, a mí me gustaba mucho Finqui. Me acuerdo que algunas veces me fui ahí en bici, que es un parque de Temperley. Uh-huh. Ajá, sí, sí. Es algo muy interesante lo que, claro, lo que nos estás contando, porque claro, evidentemente andar en bicicleta nos predispone a tener un buen estado físico de salud, porque claro, hay que andar, ¿no? Y nos saca de la quietud, de estar muy quedados en casa, ¿no? Nos hace a salir al aire libre. Sí, tal cual. Sí, y todo lo que encierra eso, ¿no? También porque es una parte que, suponete, si estás en tu casa con el celular mirando videos, podés estar mucho tiempo así, uh-huh, viendo video tras video, ¿no? En cambio, andar en bici te conecta con, o sea, como que sin querer vos, uh-huh, tenés que verte a vos, a tus pensamientos, qué sé yo, a lo que vos sentís haciendo eso, ¿no? Y hacer una vida sana, ¿no? Claro, sí, o sea, te cansás. Uh-huh. Y a la vez, como que, no sé, ahí es depende cada uno, ¿no? Qué siente cuando se cansa, si te gustó ir a pedalear, sentir el viento en la cara, uh-huh, el sol, no sé, ver un poco de verde, y pero qué sé yo, la verdad que a mí me costaba mucho allá, la verdad que con la operación, todo eso, yo también no tenía ni estado físico ni la pierna en buen estado como para la verdad que me costaba bastante. ¿Y en qué momento fue que decidiste salir para Brasil? Ah, no, la verdad que después, yo como que tenía ganas de viajar en bicicleta, pero comencé a hacerlo ahí por Argentina, yo me había ido a vivir a Misiones, y nada, y yo ya había escuchado de gente que viajaba en bici, la verdad que veía videos también, pero no conocía a nadie, y ahí comencé a viajar en bici, así de. Y después de viajar un tiempo por Argentina, uh-huh, tenía ganas de salir de Argentina, así que como ya sabía cómo era el tema de viajar en bici y todo eso, quería venirme de bici. Claro, claro. Y ahí salí. Nicolás, para ir redondeando esta conversación, esta charla, ¿qué le dirías a otro chico que, como vos, que está pensando quizás en una experiencia de este tipo, de salir, de recorrer el mundo, de ir a otro país? Y que está en la parte más difícil del viaje. Porque la verdad que lo más difícil del viaje es arrancar. Ajá, claro. Viajar es fácil. Ajá. Uh-huh. Es fácil y lo disfrutás mucho y te hace muy bien a la mente, te hace muy bien a la salud, pero la parte más difícil es salir. Salir porque... ¿Sí? No, dale. Ah, no, que la parte más difícil es salir porque uno está con muchos miedos, también como que... Está con eso de no, la seguridad está en un trabajo fijo, no, yo para viajar necesito las zapatillas esas que son las adecuadas para pedalear, necesito la bicicleta que es adecuada para pedalear. Y no, la verdad que solo hay que salir y después todo, con fe, así, todo se va dando. Y la verdad que después... Uno podés experimentar esto de viajar así, de vivir una vida que para algunos es una locura, que mucha gente quiere hacer y esto la verdad que lo puede hacer cualquiera. El tema más difícil está en hacerlo, uh-huh, en salir. Esa es la parte más difícil del viaje. Nico, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Es un amigo, ahora se ha convertido para nosotros en un caminante inspirador que desde Brasil, Baianópolis, nos cuenta su experiencia de andar en bicicleta habiendo salido desde Claypole. Muchísimas gracias, Nico, y en cualquier oportunidad volvemos a conversar. Un abrazo grande. Abrazo grande, David. Abrazo grande, Julio. Abrazo. Bendiciones. John Lennon, Shirley's Gay. Conducen la caminata David Kohler y Julio Lloret. El ángel de la calle 25 de mayo. El otro día me encontré un ángel. Al principio no me di cuenta quién era y me senté a su lado, silla por medio. De a ratos giraba la cabeza para mirarla. Era un ángel mujer. Parecía inmóvil. El pelo rubio, la cabeza levantada, los ojos inmensos, inmóviles, fijos en un viejito de entre 75 y 78 años, quizá, que no paraba de hablar. El ángel acompañaba a Úrsula, una viejita achicharrada por el sufrimiento, acomodada en una silla de ruedas. Pasaron los minutos, largos, y el ángel continuaba con la vista clavada en el viejito. Lo escuchaba con toda atención. De pelo blanco, estatura mediana, pantalón de vestir y, sobre todo, el señor enganchaba un tema tras otro. Perón, el ministro Mercante, el Instituto Balseiro, los embaucadores, el lino, los norteamericanos, los campos de lino. Su monólogo era coherente, pero era monólogo. El ángel no lo perdía de vista ni por un instante y lo escuchaba con toda atención. En un momento lo llamaron por la pantalla electrónica y el discurso de Francisco Martínez, así se llamaba el viejito, llegó a su fin. «No me apuren si me quieren sacar bueno», bromeó mientras tomaba su bastón, su sombrero de copa y se dirigía al consultorio de la guardia. El encuentro ocurrió en un sanatorio de la calle 25 de Mayo, a metros de la avenida San Martín, cerca de las vías. Sucedió dentro de esos templos profanos donde enfermeros, camilleros y médicos curan nuestras heridas y dolores. Amamos hablar, decir lo que nos pasa, lo que sabemos, lo que pensamos. ¿Escuchar? ¿Quién escucha en este planeta de sordos, fugaces y desconcentrados? Escuchamos para responder, para rebatir, para decir, esta boca es mía. Y para entender, apenas escuchamos con los oídos. El tema es escuchar con el alma. Y el alma está en los ojos, caminante. Por eso, escuchar con los ojos es sublime, porque revela un interés celestial, una paz que permite postergar cualquier conocimiento o ansiedad, hacer silencio y acariciar el alma de los solos. Me pregunto si el viejito al que vi salir del consultorio a paso corto pero intenso en dirección a la salida se fue liviano, como parecía, por las palabras del médico o por este ángel que no dejó de mirarlo y que sin una palabra le dijo: «Lo tuyo para mí es muy importante». El ángel desapareció. No me dijo su nombre. Supe el de la viejita a quien cuidaba, Úrsula. Pero si encontrás a alguien que te mira a los ojos, que te escucha con atención y trata de entenderte, no lo dudes, has encontrado un ángel. ¿Quién te dice no sea el de la calle 25 de Mayo que le obsequió 10 minutos de felicidad a Martínez? Neil Diamond, Something Blue. I came with a little bit of sorrow, was maybe a bit too sad, but one day rolled into tomorrow, and you gave me the best you had. That's how we started together, and how together we're gonna stay. Taught me a little about good times. I fought through a little bit of rain. You brought me a part of your sunshine and took in the heart of my pain. It wasn't supposed to happen, but then it happened to come my way. Every night, every day, every word that you say made it so. Every thought that I had said I ought to be glad. Now I know. You showed what a little bit of love can do. You opened my eyes and a light came through. took me to a place that I never knew. Goodbye to my little bit of something blue. You came and you found me wanting, and I'm saying that I'm here in your debt. Some days were a little bit daunting, some days I'd rather forget. You changed my life for the better, and I know I better be good to you. Every night, every day, every word that you say made it so. Every thought that I had said I ought to be glad. Now I know. You showed what a little bit of love can do. You opened my eyes and a light came through. Took me to a place that I never knew. So long to my little bit of something blue. It wasn't supposed to happen, but then you happened to come my way. Every night, every day, say, made it so. Every thought that I had said I ought to be glad. Now I know. You showed what a little bit of love can do. You opened my eyes and a light came through. Took me to a place that I never. Goodbye to my little bit of something blue. Farewell to my little bit of something blue. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. No, acá en el campo toma sol todo el día, así que invierno, verano, lo que sea, y de invierno cuando está el sol aprovechas más, te pones al sol, pero no de tomar sol, tomás de sol solo, digamos, porque estás haciendo continuamente cosas. Afuera, digamos, acá al campo. Bueno, gracias Vilma de Brance. Claro, estar en el campo en verano es muy duro y en invierno ya se presta para salir a hacer actividades, ¿no? Sí. Gracias Bernardo de Mar del Plata, que nos mandó saludos temprano y ahora nos envía un mensaje. Dice: buen día, el sol me acompaña cada mañana mientras trabajo a través de mi ventana y me resulta muy placentero. Y ahora que me acompaña Morfeo, un cachorrito de 3 meses, hijo de labradora negra y de un border collie. Lo disfruto más aún. Qué lindo tener las mascotas, ¿sí? Los perritos. Gracias por la compañía de cada sábado. Gracias Bernardo, que nos escribe desde Mar del Plata. Me cuidarán para siempre. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Mi última palabra. Si hoy fuera a terminar tu vida, ¿qué diría tu obituario en el diario? Esta pregunta es la que repentinamente Henriette encuentra dándole vueltas por la cabeza. Ella es una mujer de unos 80 años, una empresaria que tuvo mucho éxito en su carrera, pero que ahora se encuentra en soledad y contemplando su propia mortalidad. como persona controladora que es, que ni siquiera deja a su jardinero que corte el pasto porque lo va a hacer mal, no va a dejar su obituario, este último detalle de su legado, en las manos de un desconocido. La encargada de publicarlos en el diario local es una joven escritora llamada Anne, y tendrá el trabajo inusitado de escribir sobre la historia de Henriette antes de que termine. No es una tarea fácil. Rápidamente descubrimos que nadie tiene una palabra amable para Henriette. Pero como todo no está dicho todavía, hay una oportunidad para hacer de los últimos capítulos de su vida unos de los que valgan la pena recordar. Mi última palabra, drama y comedia a la vez, nos invita a que dejemos atrás las indecisiones, dudas y miedos. Hay que tomar riesgos, fallar y equivocarse para realmente empezar a vivir. Si me voy, salva pantallas. Si te preguntan dónde fui, no les cuentes sobre mí. Si te tratan como antes, no seas tan distante, háblales de ti. Cuando hablen del amor, muéstrales una canción. Y si sigues tan distante, procura relajarte, háblales de vos. Y no me voy a auspician caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional. provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 38 02 86 66. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl. Beautiful and sweet. Mis amigos, el corazón y las nostalgias. El sabio Salomón dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres sin que alcance el hombre a comprender la obra de Dios que hace desde el principio hasta el fin. Esto lo dice en el libro de Eclesiastés. Por esta causa, el corazón no tiene límites de espacio ni de tiempo. Y justamente por esta razón, esta madrugada llegaron a la casa de mi corazón, allá en la calle San Lorenzo, al 3200 de la ciudad de Olavarría, varios de mis amigos más íntimos en aquella adolescencia que hoy se llenó de actualidad. Casi todos andamos por los 15 años. Vivimos apasionados con el ciclismo y soñamos con calificar en la Santa Elena, la carrera más importante del año. Los primeros en llegar fueron el Hugo Areco y el Cacho Valderrey. Mis primeros amiguitos desde los 3 y los 6 años. Nuestro lugar preferido es el galponcito de mi casa, donde papá guarda las herramientas y donde duerme Pelusa, nuestro perro. Luego fueron llegando, más o menos en este orden, Juan José Dirgan, un poquito mayor. A él era al único que le daba un poco de bolilla María, que a casi todos nos gustaba. Después vino Oscarcito Díaz, Milea, un poco tímido y debilucho, pero con un humor muy especial y un corazón bastante solitario. También llegó Alberto Nievas, el zorro, que esta vez trajo un paquete de galletitas. Está bien que esta vez las traiga, porque siempre que mete la mano en el paquete, cuando la saca ya no queda casi nada. Después vino Oscarcito Carrieri, y como es uno de los más chicos, todavía no tiene su bici de carrera. A él le estoy enseñando el oficio de bicicletero en la bicicletería Muro, donde trabajamos juntos. Desde el campo, donde vive y trabaja, llegó Daniel Juárez, el mayor de todos. Muchacho fuerte y noble, como un buen paisano que es. Un corredor incansable sobre su bicicleta y una bestia en su moto gilera 200 centímetros cúbicos. Y también llegó Tejeiro, que es primo del Cacho. Le decimos arrancadita, porque no se queda quieto nunca en el pelotón y siempre sale desde atrás a toda velocidad en la ruta. Y como ya no había dónde sentarse, se largó sobre el catre que mi viejo le hizo a Pelusa y lo rompió todo. Mi viejo me va a matar. Estos amigos y estos tiempos no se pueden volver a repetir. Y por esta causa los guardamos en nuestro corazón, lleno de nostalgias y recuerdos imborrables. Y así estábamos tomando mate alrededor del calentador Brand Metal, cuando empieza a sonar en la noble Karina este tema tan apropiado para esta ocasión. Éramos, como quien dice, tiernamente amigos, dos pequeños vagabundos a lomo del río. En nuestro pequeño bote de madera íbamos pariendo luz de primavera. A los 13 un niño no miente, cariño, y les puedo asegurar que no tuve nunca más un amigo igual. Nos juramos de por vida ser amigos fieles, entre novias y poemas, risas y burdeles. Nunca separarnos, libertad o muerte, siempre defendernos, sueño adolescente. A los 17 vida es utopía y les puedo asegurar que no tuve nunca más un amigo igual. Desandamos tantas veces el camino andado, él perdió su fe y a veces nos telefoneamos. Ya no tiene gracia nuestra verborragia, yo sigo montado sobre el mismo río. Él vendió sus sueños y a corto caminos, más les puedo asegurar que no tuve nunca más un amigo igual. Pensé que terminaba. Cambió el perfume tierno del estilo. Hermoso tema, tiernamente amigos, de Víctor Heredia y Jairo. Y un relato maravilloso que hizo nuestro amigo desde Mar del Plata, Tony López, contándonos una experiencia de su adolescencia. Muchas gracias, Tony. Y nos estamos yendo, Julio. Sí, sí, vamos a disfrutar de este de fin de semana, con o sin sol, está disfrutable. Muchísimas gracias, Julio, por tu acompañamiento en Caminos Famosos y la musicalización del programa. Laura Espiñeira en Caminos del Alma. Damián Espadea, como siempre, en la operación técnica, acompañándonos y respaldándonos con su solvencia. Silvina Pérez en Juglares. Fabián Pons, el ingeniero, en Puente Angosto. Y Brenda Kohler en esa Ya la vi. Soy David Kohler y hemos hecho Caminante, como todos los sábados, de 9 a 11, recorriendo las calles de la ciudad y las del alma. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Chao. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, conducen la caminata. David Kohler y Julio Lloret. Con la participación de Silvina Pérez, Vivi Bernat, Laura Espiñeira y Brenda Kohler. Acompañan Pablo Bedrosian y Fabián Pons. Caminante, por la 102.9, Radio Vox.